Boca de Polen. Boca de Polen. Red de Comunicadores presenta. Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Programa construido desde las luchas y movimientos sociales para la defensa de los territorios, la cultura y la vida. Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Gloriporta, Rapsetal 2016, Bocolaval, Cuchulón, Lía John, Tasca, Yojita, Yelatita, Lumal, Cancún, Abaco Bontes, Talelte, Cuchlejal, Tajujuncal, Abaco Bontes, Lopi Balcón, ya, Gloriporta. Bueno, amigos, ya estamos en nuestro programa Palabras Sonoras, expresando voces, compartiendo información. Este es nuestro capítulo 24. Saludos a los que nos escuchan por la 99.1 y por internet, por la página de Frecuencia Libre. Y mandamos saludos también a las radios que nos retransmiten, como los de Palenque, los de Radio La Clumal en la 91.9, sí, perdón, y los de la Radio Moculum en la 94.6, que se encuentran en Ochuc, y en Oaxaca en la 107.9 Radio Nandía. Bueno, y ahorita tenemos un invitado especial y que se presente y lo escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes aquí a los compañeros que me invitaron a este programa número 24. Es una emoción para mí estar aquí con ustedes y ser parte de la historia que se está escribiendo en esta en este programa. Mi nombre es Delmar Méndez, yo soy egresado de la maestría en Comunicación y Política en la Universidad Autónoma Metropolitana y actualmente colaborador en el CESMECA. Y nada, pues agradezco la invitación que me hicieron para platicar aquí entre compas acerca de las lenguas originarias y el cine en México. Gracias, Delmar. Vladi va a presentar la música. Hola. Sí, pues ya estamos aquí otra vez en la 99.1 Frecuencia Libre. Gracias, Manuel, por tu conducción. Y pues sí, como ya lo mencionas, vamos a presentar la música. Y en la música está de fondo Mac Lori. Es un amigo que es de Tenejapa, quien hace su música en lengua originaria, que es el Tzeltal. Y los temas que él retoma es acerca de la juventud. Entonces, también lo conoces, ¿verdad, Delmar? Sí, totalmente, conozco muy bien a Lori y su propuesta musical. Por supuesto que a los jóvenes nos encanta lo que hace porque toca temas actuales, recientes y de mucho interés, ¿no? Entonces creo que tiene un valor no solo artístico, ¿no?, sino político también. Exacto, porque Mac Lori también participa en eventos y está participando en algunas organizaciones sociales y también haciendo su música, llamando a los jóvenes a organizarse y a expresarse. Pues sí, como dice Manuel, vamos a presentar la música y vamos a poner una canción a continuación de Mac Lori que se llama Ayón. ¿Qué significa Li Ayón? Estoy aquí, Li Ayón. Sí, estoy acá. Ayón. Estoy aquí, muchas gracias. Entonces vamos a escuchar a Mac Lori y regresamos con Manuel. Venga. Yeah. Gloriporta, Rapsetal 2016, Bocolaval, Cuchulón, Lía John, Tasca, Yojita, Yelatita, Lumal, Cancún, Abago bontes, tal el te kush lejal, tahu junkal, abago bontes, no pi balcón. Ya, no importa. Lia John, mayo conta y calquinal, ayonta, shojo vil, saqui tequinal, tahu junkal, ay mes buste cotán. Ya, scalal ya shoktel te u. Tasa kubekinal jame ya shachontas y bayete chule kilhun. Hishbitil, snichimal sumet nashte yikte kushlikal. Kalal de ajunejon, seet nashte kotan, seet nashte sitkelab. Abago bontes talelte lekilal. Taskaneltes lekil kushlikal. Yayontas kayojinta yelat. Te kushulona buun. Abago bontes talelte lekilal. Yayon. Zumbalom havala nishnab, lita balumilal, havako bontes taleltes lekilal tes nopi balkune, havako bontes kulehale, tebiti util yashkayu hintayon, lahtzibute kayohilhun, telawak bontzok teltes shoho balkaal, yaka kanat, yamek kanat takotan, bokolabal shoho batel, bokolabal havako bontes mukulil kinal yaka ay. Tes buskinal, abaco bontes talete lequilal, liayon kushulon tas bate balumilal, ya me cayó quinta ya chulme balumilal, liayon, ajá, no importa, liayon yo me ya canata cotan, liayon tu que el tas canelat, liayon yo ya cac bata tohol, jamete cotante ya cayó quinta ya. Desmetal, scano con socat, lito ayon tato jolali, tas lequilate kushlejal, jate, scanel te cotane, te tajujun kaali ayon ta akubal ya mezcanat, soki aki katamuk, soki aki chato cheltas no pi balkun, lita jujun akubal ya meznopat. Con mete la quilat, con mete la quicato chelta cotane, calal ayon telta melotane, la vil ponte escuchurte cotan, calal talon tato jola, nasto jolte ya canon, la bitch boniste escanela botane, ya nasto olte la vac bonis tu la nil te cotane, yun li ayonis, ya me cambechantes tu la nil te cotan. Ya kuxkota botante ya kanate kushulona buon metik palumilal jametes putkinal achonteltas tibayeltes cayó rapzeltal achonteltas nopel. Oh. Ok. Buenos días, ¿no? Pues mi nombre es Lorenzo López Gómez, nombre completo. Soy originario de San Juan, Cancún. Y gracias, hoy estamos aquí en San Cristóbal, pues no dando la participación, la presentación igual con ustedes. Pues mi nombre artístico es MC Lori o Lori López. Allí en publicaciones en Facebook como Lori López, ahí aparezco. Hago rap celtal, ya llevo 4 años haciendo canción o hip hop en celtal y yo mismo lo hago, mis letras, mis canciones en originalidad. Aunque me ha costado hacer un poco mis canciones por no cuento con los equipos para grabar, tengo unos 3 canciones que está muy bien las canciones, ya 3 canciones que me grabaron gracias a otros compañeros que me apoyaron. La que estoy haciendo ahora es como tipo maquetas, como pruebas, es la que ya cuento con 7 músicas que ya tengo, es realizado con mi propio trabajo y pues llevo este tiempo 4 años. Pues el objetivo es el hacer rap celtal o hip hop, pues quiero transmitir mensaje en la lengua materna. y y también respetar a las culturas tradicionales, rescatar más que nada es lo que estoy haciendo, invitar a jóvenes o chavos que involucren conmigo, pues es lo que estoy haciendo, es como el objetivo parte de género rap que estoy haciendo en Celtán. ¿Qué es lo que les duele a los? Pues ahora sí, como un gran problema que tiene a los jóvenes, como una gran dificultad que están violentados o falta de conocer sus derechos, están discriminados igual. Yo hice una canción en 2014, que es Juventud Rap Celtal. Hablo más de esa canción que acabara la violencia, que conozcan sus derechos. El derecho está uno mismo igual y participar más que nada. Bueno, ya estamos de regreso. Bueno, como decía Vladi, el tema de hoy es el tema del cine y las lenguas originarias. Bueno, aquí el compa Delmar nos va a platicar un poquito sobre qué hace, qué ha hecho sobre este tema. Sí. Bueno, pues hablar de cine y de lenguas originarias en México, pues es un tema apasionante, ¿no? Y muy actual y muy necesario de poder conversar, platicar aquí con los compas y en los espacios que se pueda, ¿no? Y quizás me gustaría compartir aquí entre ustedes esta posibilidad de poder pensar un poco, aquí como pregunta inicial, ¿qué películas ustedes han visto, mexicanas, sea de documental o de ficción, que sea desarrollado o hablado desde una lengua originaria? Así la primera que se les venga. La de Sueño en Otro Idioma. Pero yo creo que ese... Pégame, Manuel, ¿verdad? Pero yo creo que ese era una lengua inventada, ¿no? Exacto, ¿no? Era la de Sacril. Sí, de hecho es muy interesante esa película y me gustaría volver a ella más adelante. Pero lo interesante es ver cómo tuvieron que contratar a dos lingüistas para poder armar todos los diálogos de esa película, ¿no? Pero bueno, ya volveremos sobre eso después, ¿no? Entonces, no sé, Manuel, alguna que se te venga, sea documental o de ficción. Puede ser mexicana o latinoamericana o mundial. La primera que se te venga. Y si no hay, no te preocupes. Es como el ejercicio que me gustaría desarrollar. Yo creo que hay un video sobre... Bueno, no sé si es 100% en lengua, pero es sobre esta parte de la Coca-Cola, de las bebidas, uh-huh, en los pueblos originarios. Ah, bien. ¿No recuerdas el nombre o la referencia? No recuerdo bien el nombre. Ya. Uh-huh. Bueno, pues entonces, sí, lo que pasa es, inicialmente para plantear esta pregunta, es ¿cuál es el lugar que tienen los pueblos originarios y las lenguas vivas en este México actual y su lugar en el cine, ¿no? Es como una primera pregunta que me gustaría empezar a esbozar y desarrollar. Uh-huh. Pasa que en la historia del cine mexicano, llámese documental o de ficción o animación, que son como los tres grandes del géneros cinematográficos, en realidad la presencia de los pueblos originarios y de sus lenguas ha sido poco recuperado, ¿no? Los primeros, digamos, trabajos que refieren a pueblos originarios sí tienen como su inicio desde principios del siglo XX, sin embargo eran películas muy observacionales y de corte antropológico y etnográfico. Uh-huh. Entonces podemos ahí citar a dos películas, que una se llama Viaje de Uxmal, que lo hizo Franz Boas, una de esas películas documentales que es sobre los pueblos del sureste, pero es una cuestión más como observacional. Y otra película que también tiene como relevancia, digamos que surge a partir de los esfuerzos que tiene un cineasta llamado Luis Lupone. Luis Lupone hace unos primeros talleres de cine con mujeres de pueblos originarios de Oaxaca. Y digamos que es a partir de ahí donde se empieza a escribir un poco la historia de los pueblos originarios y la toma de las tecnologías audiovisuales y la apropiación del lenguaje audiovisual cinematográfico, ¿no? Pero fuera de eso, los esfuerzos también se han dado de manera independiente, aislada, con la creación de colectivos, organizaciones. Podemos mencionar ahí el trabajo que ha hecho Ojo de Agua Comunicación en Oaxaca, el trabajo que en algún momento hizo Sinich con Mariano Estrada al frente del área de comunicación, lo que lo sigue haciendo, por supuesto, y el trabajo que también desarrolla aquí en Chiapas, que es por medios de comunicación comunitaria, también el no solo fomentar el lenguaje audiovisual, sino también la formación de comunicadores comunitarios, ¿no?, y populares, que eso también marca un hito importante en la historia, ¿no? El CCC Compata, por supuesto, que también desarrolló entre el 2012 y el 2015 talleres de formación de documentalistas. Y bueno, entonces como distintos esfuerzos que se han hecho, sin embargo, el lugar de los pueblos originarios y de las lenguas originarias en el cine todavía es poco. Hay un camino poco recorrido que hace falta empezar a abrir. Entonces, por eso esta pregunta, ¿cuáles son las películas que se nos vienen así luego a la mente? Y si, ajá. Yo creo que, o sea, ahorita que estás comentando, como que sí, o sea, sí hay un trabajo hecho, ¿no? Pero tal vez la que hace falta es como que más como que divulgación, más como, o sea, yo siento que hay mucho documental, mucha película, pero creo que falta un poquito más como de publicación, ¿no? De dar a conocer todo ese material, porque sí. si no lo buscamos, o sea, si no estudiamos como cine, pues creo que no vamos a saber todos esos títulos que tú mencionas, ¿no? Yo claro. Creo que también es importante como que dar a conocer todo ese material que se ha Sí, que totalmente. Se ha hecho. Esa es una de las reflexiones que por supuesto comparto contigo, porque si bien hay una producción, digamos, de cine de ficción mexicana, digamos, considerablemente constante. Sin embargo, mucho de ese cine incluso se queda sin poder ser difundido o presentado, ¿no? Y eso corresponde también a una cuestión de las políticas que hay en México respecto a la cinematografía, porque si bien hay una producción de cine, ya no hay como un seguimiento al proceso de difusión o de proyección o de exhibición de ese cine. Hay ahí unas políticas medio extrañas respecto al número de días que tienen ciertas películas, por ejemplo, en las pantallas de o salas de cine nacional, por ejemplo, Cinépolis, Cinemex. Hay una política ahí que solo están durante una semana, máximo dos semanas, las películas mexicanas de ficción. Y las que tienen becas del IMCINE, Fropropcine, Fidecine, va. Ahora, ¿qué pasa con esas películas que no acceden a ese tipo de becas? Entonces se quedan todavía mucho más en desventaja. ¿Y qué pasa todavía, más aún, con estas películas hechas por pueblos originarios que no tienen financiamiento, que no tienen apoyo de difusión? Por supuesto que en este tipo de salas o de espacios de difusión no va a estar. Entonces, no le hacen caso. Exacto. Entonces, ante esa ambivalencia y esa asimetría también que hay respecto a, le podemos llamar intereses de difusión, El cine de los pueblos originarios pues todavía está mucho más abajo, pero al mismo tiempo eso crea también la posibilidad de construir puentes y buscar otros canales de difusión, y que por supuesto estos canales de difusión, que sí los hay, también son como muy limitados. Podemos citar aquí los lugares aquí en San Cristóbal, de donde estamos, cuáles son esas salas o esos espacios donde se difunde ese tipo de cine. A ver, ¿quién me da unas referencias? Bueno, aquí en San Cristóbal de las Casas hay espacios que difunden el cine alternativo, como es el Espacio Cultural Kinoki, que sí. Está ahí en la Real de Guadalupe, esquina con Benito Juárez. Y allí es un cine que además proyecta películas gratis. O sea, tú puedes ir con tu película como creador cinematográfico y hablas con los dueños de Kinoki y te van a dar todas las facilidades para poder presentarte. Otro espacio donde también hay es ahí en el Centro Cultural El Puente también. Bueno, El Puente es uno de los lugares que hace 20 años fue de los primeros que hicieron estos primeros espacios para poner cine alternativo, películas alternativas. Y también había otro que es ¿dónde más? Bueno, ahí en la galería. La galería también, que está ahí por el andador hacia el Carmen, del centro hacia el Carmen, también hay otro espacio. Pero también está también el CESMECA, Centros de Estudios Mesoamericanos. ¿Qué más? Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica. Muchas gracias. Tiene un nombre ahí medio raro, ¿no? Que es del UNICACH, que está allá en la zona norte de San Cristóbal, que también presenta películas muy alternativas, y también hace congresos y mucho movimiento acerca del cine. Y también a nivel nacional hay lugares muy interesantes como en Guelatao, Claro, sí, por supuesto. Está en Oaxaca, está el Cine Tú, quién sabe cómo se pronuncia, porque creo que está en Mije, ¿no? Uh-huh. O no sé. Este cine se creó exclusivamente para hacer difusión de películas de cine de los pueblos indígenas. Sí, y en ese sentido valdría la pena volver a recuperar esto que dice Vladi, que aquí en San Cristóbal quizás haya estos espacios, como igual pienso en la Casa del Pan, que de pronto tiene ahí unas proyecciones, el Paliacate también a veces lo hace. Entonces hay esos espacios, sin embargo, ¿cuánto de esos espacios nosotros concurrimos para llegar a esas películas? Entonces, como que esa pregunta también nos tendríamos que hacer nosotros, quienes estamos conscientes de que el cine de pueblos originarios está en una posición, digamos, menor en cuanto a su difusión, pero al mismo tiempo cuánto nosotros difundimos, consumimos y ese tipo de cine, ¿no? También hay que recordar que Palabra Sonora se transmite en Nokchuk y en Palenque y en Oaxaca, y por ejemplo en Nokchuk o en Palenque, bueno, Oaxaca tiene un gran movimiento cultural, pero sabemos que en Nokchuk y en Palenque no hay cines alternativos, no hay lugares donde poder ir a ver una película como lo hay aquí en San Cristóbal. Aquí en San Cristóbal conocemos, ya los has mencionado los lugares, pero en otros lugares no hay, ¿no? O sea, si te vas a cualquier comunidad de los Altos de Chiapas, no va a haber un lugar, un espacio donde tú puedas expresarte, ver tus películas en lenguas originarias. Claro, exacto. Y fíjate que voy a traer aquí a colación una memoria muy bonita que alguna vez platiqué efímeramente con mi abuelo, que es Tzeltalel. Y un día yo lo vi, lo caché así, llegué a la cocina y estaba viendo una película de Rambo, era la primera de Rambo, ¿no? Y entonces mi abuelo es una persona que entiende algunas palabras del español, sin embargo no lo domina, entonces él se emociona más por la cuestión de los efectos, la acción, de la sangre y eso, ¿no? Y entonces yo le dije, oye abuelo, ¿y si entiendes lo que dice? No, pero sería bien que alguna vez la hablaran en Tzeltal, por ejemplo, ¿no? Eso se me hizo alucinante, ¿no? Pensar cómo en estas películas de ficción mexicanas que son buenas y que podemos recuperar, en algún momento también se puedan doblar a las lenguas originarias. Y yo creo que esa también sería una iniciativa y que tendría que considerar no solo el INALI o la CDI, sino también las políticas de cine en México, de poder fomentar o traducir o hacer esos doblajes de las películas que marcan su época y su historia en México a las lenguas originarias. Eso sería fabuloso, ¿no? Entonces yo creo que es un paso que hace falta dar y sería chidísimo si alguien se lo hiciera, ¿no? Sí, yo he visto en algunas partes novelas o series en lenguas originarias, pero evangélicas. Por supuesto. Y hay un gran... Aquí en Chamula, si ves, hay muchos ¿cómo se llama? Doblajes. Doblajes en tzotzil. Ajá. Sí, muchas películas. Te vas al mercadito número 2. Claro. Vas a encontrar muchos doblajes de películas, muchas religiosas. Bueno, antes de continuar con tema, los voy a invitar a escuchar una corresponsalía que hace un compañero de Boca de Polen que se llama Mauricio Álvarez, que nosotros le decimos el padrino. Ajá. El buen amigo hizo una nota informativa acerca también de los pueblos originarios, pero fabuloso, de Michoacán, que hicieron de acuerdo a los usos y costumbres la elección de autoridades, y lo hicieron sin la participación de los partidos políticos, que es algo chidísimo, aún más interesante, sí, haciendo el uso del derecho a la autodeterminación. Vamos a escuchar entonces la corresponsalía de nuestro buen amigo Mauricio, y ahorita seguimos regresando con el tema de cine y lenguas originarias. En el estado de Guerrero, en el municipio de Ayutla de los Libres, en la región Costa Montaña, la jornada electoral de este mes de julio aún no había finalizado, ya que desde hace 4 años buscan la elección de sus autoridades municipales a través del sistema normativo propio, o mejor conocido como usos y costumbres. Este domingo 15 de julio lograron concretar esta aspiración con la asamblea municipal convocada por el Instituto Electoral de Participación Ciudadana del estado de Guerrero, donde 265 representantes, hombres y mujeres de 140 comunidades, se reunieron para elegir un nuevo órgano de gobierno sin partidos políticos. Escuchemos a Bernardo Salazar, representante de la comunidad de Cotzaltzin. Mira, de que al inicio vimos una gran participación del Instituto Electoral, nos facilitó casi todo el proceso. En la parte organizativa, fíjate que es la asamblea, La asamblea para nosotros es la parte organizativa donde todos los representantes dan su punto de vista, las participaciones. Se espera un duro trabajo. Prácticamente nosotros debemos ahora sí coordinarnos mejor. Nosotros vamos a llegar a ese día con nuevas ideas, con estrategias. ¿Para qué? Para implementar un desarrollo social, un desarrollo no para las comunidades, sino para el municipio entero, con la participación de todas las comunidades en un solo órgano de gobierno representado por consejos, tanto Consejo Municipal Comunitaria como el Consejo de Seguridad y Justicia, donde va a haber transparencia, donde va a haber equitatividad y paridad de género, compañeros. No vamos a quitar los dedos del renglón. Como resultado de la asamblea, se eligieron a 3 representantes de los distintos pueblos de Ayutla. Por la región Tensavi, se eligió a Longino Julio Hernández. Por la región Mestiza, se eligió a Patricia Ramírez Bazán. Y por la zona Mepa, a Isidro Regimio Cantú. Escuchemos a Longino Hernández, coordinador y representante de la zona Tensavi. Yo fui electo entre todos los representantes de la zona mixteca, de los Nasavi, para ser su representante en la firma de la administración pública, nada más. Pero el poder no lo voy a tener yo, lo va a tener la asamblea. Yo solamente seré un mandadero de ellos. Yo seré obedeciendo a la asamblea, siempre a la asamblea de los representantes. Será la máxima autoridad quien nos decida qué es lo que vamos a hacer, el destino de los recursos, todo lo que llega al municipio, la asamblea va a decir en qué se va a invertir, qué es esto acá, porque ahorita va a ser un nuevo método para gobernar. Ahorita vamos a gobernar, pero obedeciendo al pueblo. La nueva administración está regida por la Asamblea Municipal, conformada por representantes y autoridades de las comunidades. El 30 de septiembre es el cambio de gobierno municipal en este municipio y los pueblos indígenas y mestizos se alistan para crear un gobierno intercultural de 70.000 habitantes. Reportó Mauricio Álvarez, de la Red de Comunicadores Boca de Polen. En palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información, queremos saber tu opinión. Teléfono en cabina 967-137-3096. Correo electrónico chiapas@bocadepolen.org. Pues sí, seguimos aquí en Palabras Sonoras. Era Guerrero, ¿no? Michoacán. Sí, por ahí eso, se te movió el estado, Blanco. Por eso hay que leer el guión, compañero. Bueno, aprovechando la pausa, un saludo a Delmar de parte de Ana y de Gaby, que te están escuchando. Ah, fabuloso. También un saludo para ellas. A nuestro amigo. También MC Lori, también, que nos está escuchando. Mandó un mensaje entonces, que nos está siguiendo. Gracias, MC Saludos. Lori. Y también un saludo a Checo, que nos está monitoreando también por la 99.1 de FM. Pues seguimos con el programa, Manuel. Sí, yo creo que ya aquí Delmar ya nos dio un panorama general más o menos de cómo va este asunto del cine aquí en México y en Chiapas, sobre todo, ¿no? Y yo creo que, así como bien dices, o sea, pues los grandes cines, ¿no? Yo siento que pues tiene como su enfoque del entretenimiento nada más, ¿no? Como que ya no, o sea, no tiene como ahorita apertura como para, y como que para pasar así documentales o todo este material que hay en las lenguas originarias, ¿no? Entonces ya sabemos que como que están un poco, ahora sí que sus políticas no les permiten hacer eso, yo creo. Entonces yo creo que falta impulsar un poco más en esa parte. Y también yo siento que, bueno, casi la mayoría de los videos, de los documentales que se han hecho en los respecto a los pueblos originarios, yo creo que es más como, así como dices, antropológico, documental, un enfoque como de rescate, como de documentación, ¿no? Sí, fíjate que ahorita que hago memoria, en el 2015 creo que fue el primer Festival Internacional de Cine de San Cristóbal, no sé, Vladis, estoy aquí equivocado, fue en el 2015, ¿verdad? Este Festival Internacional de Cine de San Cristóbal, el FIC San Cristóbal. ¿FIC? ¿Sí? No recuerdo, creo que sí. 2015, yo recuerdo que ese año el que organizaba el festival también se ocupó en esta intención de querer hacer un doblaje en vivo de 2 películas. Entonces por ahí contactaron a nuestro compañero Humberto, que también es realizador audiovisuales en Andrés Larraínzar. Exacto, tiene un vocerrón. Hicieron un doblaje en vivo de una película que en estos momentos no tengo la referencia exacta de qué película fue, pero mientras estaban proyectando la película aquí a un lado de la catedral de la plazuela de la Plaza de la Paz, estaban haciendo el doblaje en vivo, ¿no? En directo. Entonces yo creo que es una de las iniciativas que también estaría chidísimo replicar, volver a retomar, y no solo hacerlo en esos grandes festivales de cine, sino también hacer estos esfuerzos de recuperar estas películas que tienen un contenido artístico y político en el cine mexicano. Por ejemplo, si me preguntan de las películas que he visto y recientemente y que me gustan mucho, ahí recupero mucho una que se llama Las Elegidas, de David Pablos. Uh-huh. Es una gran película esa, y sería fabuloso en algún momento hacerle también el doblaje a esta y difundirla a las lenguas originarias. Y otras películas como La Tiricia, también una película aquí oaxaqueña muy, muy, muy buena. Entonces yo creo que hay muchas películas que están muy chidas, sin embargo son películas que están habladas al castellano y que valdría la pena en algún momento hacer este esfuerzo, ¿no?, de hacer el doblaje. Entonces yo creo que hay como distintos puntos que tocar respecto al papel de los pueblos originarios, las lenguas originarias y el cine. Entonces ya como para ir resumiendo este primer bloque, creo yo, no sé si estamos sobre los tiempos, no sé, ahí yo puedo explayarme, así que ustedes deténganme. Sí, yo creo que sí, vamos bien. Vale, ahí en pensar entonces esto, por un lado que el cine, las políticas de cine en México desfavorecen la producción de los pueblos originarios, no hay como unas políticas ahí que fomenten la producción, la formación de nuevos documentalistas, realizadores audiovisuales o cineastas de pueblos originarios. El hecho de que también estas películas que se hacen en los pueblos originarios no tienen la suficiente difusión y la suficiente proyección que deberían de tener, y que las pocas veces que han tenido como la posibilidad de salir a festivales de cine, pues también son como lugares muy seleccionados y películas muy exactas, ¿no? Si nos situamos en la producción de Chiapas, podríamos ahí recuperar 3-4 películas que han tenido una proyección, digamos, nacional e internacional. Por mencionar alguna, es la de Banquilal, de María Dolores, la película también de Liliana López, que es la de Agrioche, que son con esas dos películas que han tenido una proyección. ¿Cómo? De Liliana, exacto. Entonces, que les mandamos un saludo si nos están escuchando, por supuesto. Un saludo a todos los que estuvieron en esa generación del CCC con patas. Lili, Delmar, también. Humberto estuvo ahí. Humberto también. Sí. Bueno, entonces ahí va esa reflexión, ¿no?, de que si hay películas que se han hecho de cine documental principalmente, falta todavía este intento o la aventura de hacer una película de ficción hablada completamente en una lengua originaria, puede ser el tzeltal, tzotzil, cholto, jolabal. Y algo que me gustaría destacar en este momento, y lo voy a dejar todavía como para otro momento de esta plática, que de todas las películas de cine documental que se han hecho de pueblos originarios, curiosamente los que tienen mayor producción son aquellas películas habladas en tzeltal y en tzotzil. Entonces, como que dentro de la diversidad de lenguas originarias que hay en Chiapas, ¿qué pasa con los tojolabales, por ejemplo, con los canjobales, por ejemplo, con los mam? ¿Y por qué no hacer una película de esa lengua, ¿no? Entonces yo creo que sí hay esfuerzos en Chiapas y en México, pero no todas las lenguas han tenido esta posibilidad de tener una proyección en el cine documental, ni se diga en el cine de ficción, ¿no? Entonces creo que eso también da para platicar, para reflexionar respecto a lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, y bueno, te iba yo a preguntar, por ejemplo, en tu experiencia, por ejemplo, en el ¿cómo se llama este? En la grabación de esta película o de este documental, también actúan, por ejemplo, o hablan también la gente original, o sea, de los pueblos, o es como en español todo. Bueno, en alguna, no sé si puedes mencionar. Claro, podemos platicar ahí algunas películas que, como hay una que recientemente se estrenó en el 2015. Y es una película guatemalteca. El problema es que no recuerdo exactamente el título de esta película, porque fue una de mis grandes pendientes. Estuvo en la Cineteca, y ahí va eso también, qué bueno que traigo a colación este recuerdo. Que la Cineteca sí es como este espacio en donde muchas películas se han proyectado. Incluso creo que recuerdas ahí, Vladi, podemos conversar de esa experiencia chidísima que tuvimos por ahí en el 2014. Pues conversen. Una vez que... Nada más hay que decir qué experiencia fue, si no... se presentó una película... De Akrioche, se presentó en la Cineteca, exacto. Entonces yo creo que eso marcó un parteaguas también, y dentro de la historia también del cine documental chiapaneco y de pueblos originarios, de acceder a un espacio como es la Cineteca, ¿no? Porque si bien la Cineteca fomenta mucho ese tipo de películas, también hay como una especie de curaduría ahí un poco muy rígida y estricta, y entonces... uno tiene que de pronto encajonarse o alinearse a estas películas consideradas como cine de arte o cine experimental o cine alternativo para poder ingresar a estos espacios no selectos. Pero también es importante, entonces volviendo a tu pregunta de las películas que si son completamente habladas, sí, las que son en documental, por supuesto. De ficción, que yo recuerdo en este momento, aparte de la de Guatemala, que es este país vecino, que uh-huh. también acaba de tener una tragedia recientemente, sí. No hay una película que yo, ahora sí que la pregunta que les hice inicial, película hablada en lengua originaria de ficción, yo uh-huh. no recuerdo, ¿no? Claro, entonces habría que ver, exacto, ahí, abrir ahí este espacio para que nos manden ahí los mensajes de las películas. Bueno, vamos a recordar el número de teléfono en la cabina, es el 044-967-137-3096. Y nuestra página es frecuencialibre.info para que nos sintonicen. Bueno, haciendo una pausa aquí en el programa, vamos a presentar la columna de nuestra compañera Gaby, que nos manda su audio todos los martes. Venga, Vladi. Voces ensortijadas. Paisaje nocturno. Con la vista en la ventana del camión, Leticia contemplaba absorta la bóveda celeste. El paisaje era la luna en forma de uña, acompañada de una estrella titilante, una especie de fiel compañera. Las nubes se asomaban revueltas. Mientras iba camino a casa, seguía cada detalle del paisaje nocturno en la carretera, los cerros, las luces del pueblo que se iban alejando, los focos de los coches que llegaban de frente, el murmullo de los pasajeros en el camión, incluso su propia respiración era parte de ese paisaje. Para hacer más corto el trayecto a casa, en una especie de vocación, se vinieron a su mente las imágenes de los diversos acontecimientos de la semana que terminaba. Había sido un caudal de experiencias, buenas nuevas y otras no tanto. En un breve espacio, su mente pasó a unos años atrás, la primera ocasión que escuchó hablar de la meditación y de la importancia de ejercitar la memoria. El mensaje lo compartió uno de sus maestros de matemáticas en la preparatoria. Leticia enfocó su atención en tratar de recordar del acontecimiento más lejano hasta el más reciente de la semana. Prefirió detenerse en aquellos instantes que le causaron paz y bienestar interno, sin evadir los que no fueron tan gratos. Los dejó sin que restaran su energía. Los focos de los coches la hicieron regresar a su momento actual. Llegó a su destino. El trayecto le pareció muy breve. Bajó del camión y el paisaje nocturno se había tornado distinto. La luz en esa calle era escasa. Prácticamente estaba en penumbras. Las luces de los carros eran los que alumbraban de vez en cuando. De pronto, se descubrió nuevamente observando a su alrededor. Diversidad de sombras se confundían y perdían en esas penumbras. Gente descendiendo de los transportes, llegando a su destino, otros con prisa retomando nuevos rumbos para continuar viajando. El sonido de arrastrar las maletas, el cuchicheo de las conversaciones, uno que otro claxon haciendo acto de presencia, ella tenía a su alcance un nuevo paisaje nocturno. Antes de emprender el camino a casa, Leticia se detuvo unos minutos para reconocer ese paisaje cotidiano que había olvidado en la rutina constante de cada semana. Echó de menos los pájaros que cantan por las mañanas y se ocultan por las tardes en el follaje de los árboles que aún permanecen en esa calle. Contempló el escenario nocturno una vez más, tomó su bolso y se fundió entre el grupo de personas que, según la intuición de Leticia, ansiaban llegar a casa y cerrar una semana de vida. Estás escuchando Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Palabras sonoras. Palabras sonoras. Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Palabras sonoras. Sonoras. Palabras sonoras. Bueno, acabamos de escuchar Paisaje Nocturno de nuestra compañera Gaby, que le mandamos muchos saludos, y Ana. Ana también mandamos saludos. Están escuchando las dos compañeras. Sí, qué bueno que nos están escuchando. Bueno, continuamos con la tercera parte de Lenguas Originarias y el cine en Chiapas. Sí, bueno, qué bueno que abrimos este espacio para que nos llegaran o mandaran más bien sus mensajes sobre las películas de ficción habladas en alguna lengua originaria. Ajá. Y por ahí nos dan la referencia, por supuesto, no sé cómo lo fue olvidar, esta de Chuck, el dios de la lluvia. Es una película que se filmó en Tenejapa, por ahí del finales del 70, principios del 80. Cabe señalar que en esta película de Chuck, uno de los personajes principales de la trama es el famoso Nail, el que del personaje de la película que hizo nuestro compañero Neto. Entonces también anteriormente ya había tenido una participación, digamos, en una película de ficción, y luego esta película que se le hizo en el 2013 con Nail. También está la película de El Rey de Sindacantán, que hizo nuestro compañero Pancho Álvarez. Es una película hablada también en tzotzil y de ficción. Está también otra película llamada El Norte, que se filmó en Huistán, que está hablada en tzotzil. Ahorita pedimos la referencia del director de la película. Y bueno, cabe señalar que la película esta que hizo la del Chac en Tenejapa la dirigió Roland Klein. Entonces, de hecho, en el 2015 se hizo la presentación por primera vez en Chiapas, porque ni siquiera se había hecho. Entonces, pasó casi 40, 45 años para que se proyectara esta película, ¿no? No manches. Sí, entonces. No, yo creo que hay mucha película, ¿no? Y por ejemplo, de estos materiales, ¿nosotros podemos conseguirlo en alguna parte? Ese es como otro problema. Qué bueno que hiciste esta pregunta, porque otro de los grandes problemas es que al mismo tiempo que no hay como estos espacios de difusión, tampoco se suben en las plataformas digitales. Y yo creo que ese es otro de los retos que habría que hacer, como crear, diseñar algún espacio en donde se puedan subir estas películas, de tal modo que en los espacios donde haya acceso a internet, wifi, se pueda visualizar estas películas, ¿no? Pero es por supuesto que es un gran paso que hay que dar, ¿no? Por ejemplo, estas películas difícilmente las vamos a poder encontrar en la red. En Google. Sí. Seguramente okay. Vas a encontrar ahí la referencia del director o de la película, pero no verla, si la cinta no se va a poder. ¿Y dónde podemos, por ejemplo, encontrar este material? Híjole, me vuelves a hacer otra pregunta difícil. Bueno, yo las tengo, es así. Yo tengo una copia de estas películas. Sería cuestión de crear en algún momento aquí con ustedes una jornada de proyección de películas de ficción habladas en lenguas originarias, y ahí damos el paquete, ¿no? También hay que recordar, bueno, vuelvo a mencionar a los amigos de Kinokit, que tienen una gran videoteca, y que si tú llegas y pides una película, te la ponen. Y ellos tienen muchas películas de títulos de películas hechas de cine de los pueblos indígenas, que también es disponible, ¿no? Sí, totalmente. Y ahí dice nuestro amigo Humberto, que siempre nos da las referencias exactas de dónde encontrar estas películas, en el Mercadito 2, al lado de las películas evangélicas, donde tú dijiste, Vladi. El Mercadito 2, número 2, para los que no son de San Cristóbal, es cuando vengan a San Cristóbal, se van al mercado en la zona norte, y donde venden las películas. No es mercado zona norte, es mercado Castillo Tielemans. Castillo Tielemans, exactamente. Sí. Ahí pueden encontrar estas películas. Sí, entonces ahí está la gran referencia de nuestro siempre ilustre amigo Humberto. Yo les quiero invitar a escuchar una canción más de McLaury. ¿Y una? Que se llama Mi Vida, para darle un poquito también oportunidad a McLaury. Claro, y si nos escuchas, McLaury, ahí va tu canción, gracias por escribirla. Hey Joe, Lori LPZ, Rapsel Tal, San Juan, Cancún, Chiapas. Yo. Ya llegó onda, belte, cuchlejal. Te van a ir la malina, sobre kineti, ya soy non tabel. Hichmayo con tashibel, hichmayo con tashibel. Yo. Manchuta me chaye montabel, machaita cotante haich kushulon. Julia calón, teltas pasete lekin kushinel. Hato te me calal, ya shlajon. Hato te me calal, ya shlajon. Yeah. Ay, ya calón, tentas veneta, yel te balumilal. Ya nasol te mayucón, tak eslal. Te panta lemón, so te bañas bon. Hato te melas na boni, va machaón. Yeah. Awos ni chanón mexicano. Slumalón, chiapaneco. Nabil bayun sikelao, anku quiero te balapa sikelao. So guarapa, kuta centro, yo. Bayelekin na make opetik, yuntas ventas kushlejalik. Slumat San Juan Cancún, Hashem Svokolik. Yulas konta lo kaspaita vokolik. Slumat Zeltaletik, aja. Yajna tixtol de kushlejaltik, bayes lekin skoplatshan. Te yakupasik shantulan, tas konta yel te lumaltik. Te yakupasik shantulan, te bitila yaks lekin yotan. Aja. Juan Orteo, que el taslumal canguquero, las coltas lo que el tabocolil, ansmin que tita guerra, ya vilal 1712 las chuts bandera, tacolchuna pocona. Ay te kuslejal te tulanta kushinta yel, tal calvez coplal kuslejal mabatalota ishtakel, tasueta lumal yun yichel tamuk, talontas cayo quinta yel te tulan suplal tacotan. Tajante el bocol, te yacuc, soy nota, vente, bayuc, yes, bon. Ya nasto hol, te hol, su balón, metad, campesino, te joyops, canan, tallejón. Ajá. Ya calón, teltas, veneta, y el boclejal, yutas, lete, lequil, cuchlejal. Ya natix, sol, te lequilal. Bueno, ya estamos de regreso, ya. Vamos a mandarle saludos a los de Radio Mokulum que nos están escuchando. A Ray y a Armando. Le cae y llames Pato Vila Botanic, te macha ahí está Radio Taoschuk. Y chegue a Cancapac, ve yo tante, te macha allá tic, ya calicta, ya ayer te coptique, te copa ya jetique. Mana, te me hay 20 ya está. Ahí no tic, lito. ¿Qué pasó, Vladi? ¿Por qué nos quedas viendo así como que y ahora estos cabrones sí. Que dicen? Faltó el saludo para Palenque en Saltal también. Ah, eso. Le cae te Jotac, te Aicta Palenque y chame a Spatovila a Botanic. Pero más copiste que le queja Chol. Chol. Chol. Pero sí, ese sí estamos fritos. No sabemos cómo se habla. Sí. Bueno, es también para recalcar que tanto Manuel como Delmar son compañeros, Delmar Celtalero los dos, Delmar de Tenejapa y Manuel de Ucchuc, y también esta oportunidad de poder hablar en lengua originaria, recordar que nos están escuchando en Ucchuc y en Palenque, y ahorita ya están sonando los teléfonos y ya están hablando, porque la gente se identifica. Claro, totalmente, ¿no? Y le hiche que ya pa bello tante te MC Lencho te ya calta ya y el te optique lita programa. Échame espato vila botán Lencho. Ah, no, MC Lori. Bueno, entonces volviendo al tema del cine, me gustaría hacer ya una contextualización más local respecto a las lenguas originarias y la producción que se hace aquí en Chiapas. Una de las preguntas que me plantearon al principio y que me gustaría empezar a esbozarlo desde ahí es que por un lado la producción y la realización de cine documental en Chiapas tiene un sentido sí de político, de un poco de apropiación de las tecnologías audiovisuales, del lenguaje audiovisual para poder expresarse, para habilitar espacios de enunciación, porque si bien los pueblos originarios dentro de este contexto mexicano siempre han sido como las minorías o los olvidados o los marginales,

Sí, también ahorita estoy recordando al amigo José Alfredo Jiménez Pérez, que es de la Sociedad Civil Las Abejas, que también fue uno de los primeros documentalistas que hicieron películas en Tzotzil. Y recuerdo que cuando fue la otra campaña convocada por los zapatistas en el 2005, sí, 2005 fue. La otra campaña en el 2006. 2006, sí, él hizo un documental, un reportaje documental de la otra campaña en Tzotzil, y él recorrió todas las comunidades donde trabajan las abejas y dio a conocer que era la otra campaña. Entonces, para decir, bueno, si le van a entrar a esto, infórmense, ¿no? Y lo hizo en Tzotzil. Totalmente, y yo creo que esa es una de las iniciativas y esfuerzos que destaca y que cabe considerar como una referencia importante del fomento y la proyección del cine que se hace en los pueblos. Y algo que me gustaría compartirles, una reflexión que en algún momento hice con Mariano Estrada, que también es otro monstruo del cine. Y que te ha de estar escuchando. Y que seguramente va a estar escuchando. Saludos a Mariano. Yo le decía, y él me platicaba, de que en las comunidades de la selva él muchas veces hizo jornadas de exhibición, de volver ese cine que hacían como Cinich y como realizador audiovisual también Mariano Estrada. Y lo interesante es que las comunidades sí llegaban a la exhibición, pero sobre todo porque tenían un sentido político de pertenencia, de la lucha y respecto a las problemáticas que se plantean. Y si lo también comparamos con la situación con las abejas o lo que pasa con las comunidades autónomas zapatistas, hay como un sentido de pertenencia de apoyar este cine que se hace en sus contextos y también un poco el hecho de reflexionar a partir de lo que se plantea. Fuera de ello, hace falta abrir este campo de proyección para que las comunidades y los pueblos se vayan familiarizando en este tipo de cine que se hace, ¿no? Una pregunta, Delmar. Dime. ¿Cuáles son las películas que tú has hecho? Las películas que yo he hecho, como director, hice una que se llama Sonowiletik, Música del Alma. Es una película documental que refiere a la música. ¿Dónde la podemos ver? Esa está en línea, en YouTube. Yo sí seguí esta. ¿Nos puedes repetir el nombre para la gente que no lo apuntamos? Claro, la película se llama Sonowiletik, Música del Alma, está disponible en YouTube, ahí que pueden buscar esa película. Y más como cinefotógrafo y editor, pues participo en esta película de Agrios, Guiadora de Caminos de Liliana, que está en Vimeo, pero creo que está en modo privado. Entonces habría que pedirle a Liliana hazlo que público. La abra. Lili, hazlo público. Sí, Lili. Bueno, ya Kavitik ves Pati Valyudante Armando de Rayo Mukulum de Yayotistohol. Y manda un saludo en Chol, que dice Bache Yubi Pasukal. No sé qué significa, pero creo que le manda un saludo a los de Rayo Muglum. Fabuloso. Entonces ya estamos. Digo Rayo Laglumal. Gracias Armando por escucharnos. Sí, bueno, pues muchas gracias hasta allá que nos están escuchando. Y bueno, sé Vladi que. Sí, pues ya, perdón Delmar, Manuel, ya se nos está acabando el tiempo. Híjole, no, Vladi, no hagas eso. Sí, sí, pero vamos a invitar a Delmar, por supuesto, aquí con Manuel, que ha conducido el programa de Palabras Sonoras el día de hoy, y para que nos vuelvas a visitar, Delmar, y sigamos hablando de cine y de los pueblos originarios, y que también puedas hacerlo en Tzeltal, ¿no? Porque como has visto ahorita que empezamos a mandar saludos en Tzeltal, de inmediato nuestros amigos que están en Okchuk y en Palenque empezaron a participar. Y es que el problema de este programa es que hablamos solo español. Ya. Me preguntaba, bueno, pregunta aquí Ray de Mukulum, que ¿cuál es el nombre de la película que acabas de mencionar? Que tú dirigiste. Desvileja Sonowiletik, Música del Alma. Y se encuentra en YouTube, me dice, ¿no? Sí, está en YouTube. Okay. Creo que, bueno. Sonowiletik, Música del Alma. Entonces. Bueno, yo creo que ya con esto cerramos. De hecho, estaba interesante la charla, ¿no? Pero ya solo tenemos una hora, pero ya creo que ya nos diste como un panorama general de cómo está este tema del cine en México y en Chiapas, ¿no? Yo creo que ahí ahora sí que nos toca como que investigar un poquito y ver dónde podemos encontrar estos materiales, ¿no? Claro, que les quede la espinita de ver el cine de los pueblos originarios y nada, pues muchas gracias por la invitación y yo voy a estar encantado de las veces que me inviten y voy a estar por acá, pero la próxima vez prometo que va a venir Humberto también. Ah, exacto. Y también podemos invitar a Liliana. Y a Liliana, sí, que hay que mandarle un saludo a Liliana también. Ay, también, ya casi terminando, pero un saludo a Lupita Miranda. Fabulosa Lupita. Lupita, que es una de también de nuestras tantas de maestras. Nuestras maestras y referentes. Del sí. CCC. Compartes. Ah, y gracias, Delmar, yo creo que este programa les gustó mucho a los compas. Esta vez yo creo que hubo muchos mensajes y eso es muy bueno. Porque... programa 24 marcó una historia. Entonces, pues muchas gracias. Gracias, gracias. Boca de Polen, Boca de Polen, Red de Comunicadores presentó Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.